quisiera felicitar a todos los integrantes de la CMDI, La Voz de la Victoria. Como bien lo dice su nombre, es un colectivo victorioso, audaz, capaz, inteligente y merecedores de todo este momento. Este colectivo lo esperamos con mucha ansiedad cada día. Programación de verano 2018. Una felicitación muy especial a todo el colectivo de La Voz de la Victoria. Ya que ellos son capaces de llenar nuestros corazones con su día a día, dando lo mejor de ellos. Más propuestas, más música, más participación, más horas contigo.